Y el triunfo quiere decir, en estos dos últimos años, le han robado a los jubilados 7.000 millones de dólares con el engaño del INDEC y el engaño de la inflación. Todos los días nos confiscan millones de pesos a los trabajadores y a los jubilados. Con esta crisis del INDEC se han robado, le han confiscado a los jubilados en los últimos años 7.000 millones de dólares. ¡Viva la lucha de Garrahan! ¡Viva la lucha de los jubilados! ¡Viva la lucha de los Tramax! ¡Huelga general para frenar esta barbarie en contra de los trabajadores y en contra de los jubilados! ¡Viva la lucha de la clase obrera y de los jubilados de nuestro país! Muy bien. Charlie de Jubilados Clasistas.